Además del formato, ¿no? De esto de poder hacerlo en papel, si pensás en 20 años atrás, ¿qué es lo que se logró mantener y qué es lo que ha ido cambiando totalmente en estos 20 años? Mira, en realidad hemos ido mutando tanto en la manera de trabajo como en el contenido. La manera de trabajo, en un comienzo, nosotros arrancamos en noviembre del 99. Ahí apareció el primer número. En realidad arrancamos mucho antes armándolo. Y era época de sacar fotos con rollo, ir a revelar, escanear, para poder hacer una tapa o para poder ilustrar las notas. Ir a la imprenta con disquete, no sé si te acordás de los disquetes Claro. de 1 MB 44, Sí. donde entraba una página por disquete. Bueno, entonces en ese sentido la tecnología a través de los años fue ayudándonos. Ahora es mucho más fácil hacer una tapa, hacer una nota, que inclusive se puede hacer también vía tecnológica. Todo es más fácil en ese sentido. Pero a la vez es lo que hablábamos recién, se vino el avance de lo digital y el papel cada vez se fue relegando. Y en cuanto a contenido, lo que hemos tratado es en las notas ofrecer siempre algún link donde se pueda visualizar en la web de lo que estamos hablando o escuchar la banda a la que estamos entrevistando, como para no quedar tan atrás en ese sentido, ¿no? Esas han sido más o menos las mutaciones que hemos Claro. ido teniendo. Y en relación al vínculo con quienes consumen la revista Cero, cómo se ha ido llevando a cabo también durante estos 20 años? ¿Cómo ha impactado en la cultura de Mendoza? En un momento hicieron un juego de ingenio también ahí vinculado a... Sí, el tema del juego es una idea que tenemos, creo que desde que nació la revista, y creo que la idea se fortaleció. Gracias a la crisis, suena medio extraño lo que estoy diciendo, pero creo que en épocas de crisis es cuando a uno más ganas le dan de luchar o de resistir, y uno los hace con las herramientas que tiene. Nosotros en estas épocas de crisis fue cuando dijimos, bueno, ¿de qué manera resistimos? Y hagamos todo lo que tenemos ganas de hacer, aunque nos cueste el triple que antes. Y pudimos sacar el juego. En alguna época, también de crisis, sacamos un álbum de figuritas. Y la idea es esa. Y aparte, también sirve para ofrecer algo más. Como la gente está dejando de comprar revistas, viste que pasás por un kiosco de revistas y te encontrás con muñequitos, autitos, juegos de cartas. Bueno, la idea también fue un poco esa, de poder ofrecer, aparte de la revista, algo más. Ahora en próximos números va a venir con un fanzine, una historieta de Mariposa, que es una artista mendocina, que es genial. Y bueno, la idea es eso, ofrecer algo más aparte de la revista. Darío, ¿cómo se van a festejar estos 20 años? Tenemos tantas ideas, pero no sabemos. Tenemos muchas ganas de hacer los premios Cero otra vez, que también desaparecieron un poco porque es una producción tan grande que en estas épocas ha sido muy difícil hacerla y porque no hemos tampoco recibido el apoyo que en otros años sí recibimos. Pero tenemos muchas ganas, no es seguro, pero es muy probable que hagamos una especie de premio Cero 20 años o algún festejo. Algo va a Muy ser, bien, algo va a pasar. pero no va a pasar desapercibido para No, para nada, nada, para para nada. nada. Darío, te agradecemos muchísimo, abrazo grande desde aquí, desde La Mosquitera. Muchas gracias a ustedes y gracias también por estar siempre del lado correcto. Por favor, abrazo grande. Nos vemos. Hasta luego. Lo escuchábamos a Darío Manfredi desde la revista Cero, que está cumpliendo 20 años.